vuelves volcar una lluvia de pena sobre mi existencia. Tú verás si conviertes en negro los verdes laureles de mis esperanzas. Tú verás si te quedas conmigo regando las flores de mis añoranzas. Tu indiferencia, que yo buscaré resistencia y después te diré muchas gracias. Que yo buscaré resistencia y después te diré muchas gracias. Ambiciones.